80. La radio de la escuela. Hola, buenas tardes, estamos en Onda 80. Ya pasaron un minuto de las 4 de la tarde y estamos con nuestras compañeras. Mi nombre es Melina Wari y estoy acompañada por Luisa Coronel, Lourdes La Fuente y Eliseo Dávalos. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Brisa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Melina? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Eliseo? Bien, por suerte. ¿Y vos? Bien. ¿Y vos, Lourdes? Hola, sí, todo bien. ¿Y vos? Muy bien. Hoy tenemos muchos temas para hablar. Sí. Vamos a estar hablando de lo que pasó con Francia, los atentados. De Mía, que la encontraron por fin. Sí. Tenemos una invitada, la profesora Andrea García, porque viajamos a San Miguel del Monte y nos va a contar cómo fue. Bueno, vamos a empezar. Bueno, dale, vamos a empezar hablando del tema de los atentados. Bueno, que ahora se está viendo mucho. Eliseo. Los atentados últimamente que estuvo, los muchos atentados que hubo en Francia, de los grupos de terroristas de ISIS, que vendría a ser Francia versus Siria. Y bueno, hubo muchos atentados como el de la cancha, el de Francia. Sí, ese sí lo escuché. Y ¿qué? Cuando iban saliendo, iban cantando el himno. Sí, anteriormente eso, que en la cancha hubo una explosión y todos los franceses, los que estaban en la cancha mirando el partido, entraron toda la cancha por miedo a que se derrumbe algo, por el estruendo que hubo. No sabían lo que pasó. Sí. Y también en un teatro que hubo más de ciento no sé cuántos rehenes por los terroristas, que luego de eso murieron muchas personas, más de 100 personas me parece que eran. Sí, más o menos. Y después que también se armó un tiroteo entre los terroristas contra los policías franceses. Sí. Después también que hubo muchos, ¿cómo te puedo decir? Muchos ataques de Francia hacia Siria. Sí, muchos atentados. Sí, mucho. Todo eso. Puede ser que haya una guerra mundial. Mundial no, sí. Mundial, o sea, entre los dos países, ¿no? No, mundial. Dijeron que mundial. ¿En serio? Sí. Wow. No, eso no sabía. Yo tampoco. Quiero a mi mami. Ah. Bueno, ¿y ustedes, chicos? ¿Cómo ven este tema? ¿Desde qué punto lo ven, más o menos? Sí. ¿Vos? Bastante feo. A nadie le gustaría que sus países estén en guerra contra otro. Y más que nada que... Más que nada que... Es muy feo por muchas cosas. Pueden haber muchos muertos, como... Bueno, disculpa acá un inconveniente del profe. El profesor cruza cuando estamos en el programa. Después no nos echa la culpa. Eso. Después bueno. No echa la culpa que hacemos ruido. Bueno, seguimos con el tema. Volvemos al tema. Sí. También que sería muy feo que tu país esté en guerra con otro, porque puede haber muchos asesinados. Sí, muchos también muertos. por los chiquitos, porque sí. Yo estaba viendo videos que encontraron a un chiquito, a un bebé, entre los escombros. Sí. Y me dio mucha lástima, bueno. Más que eso. Pena porque es chiquito. Bueno, ese el ruido que seguro que me escucharon ahora fue el profe Facio entrando y saliendo del aula en el que estamos haciendo el programa. Sí, bueno. papá no se queje. Se queja que nosotros hacemos ruido y él entra y sale cada rato. Bueno, sí, bastante muy feo por eso, por esas partes, porque los chicos chiquitos no tienen, son muy inocentes y no saben ni lo que hacen todavía. Sí. No tienen su propia conciencia. Sí, y aparte de los chiquitos también, es la gente en general. No, digamos que no solo los chiquitos, son todas las personas. Es horrible porque vos vas a un lugar a disfrutar, yo qué sé, el partido. Por ejemplo, estaba el partido Francia y Alemania, ¿puede ser? Sí. Y después en otros lugares que en teatro más o menos. Es re feo ir a un lugar y así encontrarte con un atentado que un montón de personas murieron. Puedes ir muy tranquilamente a observar algo, mirar algo, pasarla bien un rato y ya no puedes volver a tu casa. Y sí, porque ¿quién va a pensar que va a pasar eso? Sí. También como en el partido de Alemania versus Holanda. Se suspendió el partido porque habían encontrado una ambulancia llena de explosivos en una de las entradas del estadio. Se suspendió porque, wow. Y sí, por revisar las cosas, una ambulancia simplemente llena de explosivos que ahora no estaba esperando a que empiece el partido o algo para poder hacerlo estallar, para que mueran más gente. Qué loco, ¿no? Porque no sé qué mierda tienen en el cerebro esos chabones. La verdad que no hay. Son gente joven. Por la cabeza, ¿no? Son gente joven la mayoría. Están al reverendo cohete, como para ponerse a tirar bombas a... Sí. Otros lados, sí. Sí, pero en realidad... Eso viene más de la maldad también, ¿eh? No sabemos cómo es muy bien la cosa, quién fue el que empezó la guerra. Sí, pero también tienen que... O sea, no entiendo, puede ser que maten porque son terroristas, porque no le importa nada, pero no piensan en los chicos, en los bebés, en las personas, en las vidas que están matando, no tienen cabeza para pensar en eso. No tiene nada. La guerra está entre ellos, no entre los chicos, no tiene nada que ver eso, le arruinan la vida. Vale, sí, pero fíjate que si... También, es muy feo, sí, es cierto eso. Que si van a bombardear algo, no se van a fijar si hay chiquitos o algo. No importa. La verdad es que yo creo que están mal de la cabeza para hacer eso. Sí. No piensan en nada, no piensan en los demás. Pero igual también hay que ver cuál es el conflicto entre Siria y Francia para hacer eso lo que están haciendo, por haber entrado en guerra así. Sí. Muy feo. Fue algo que conmocionó a mucha gente. Sí. Sí. Muchos están con los colores de Francia en su perfil, con los colores de Francia. Con la bandera. Y en todos los partidos últimamente, como el de Colombia, Perú y demás, hacen un minuto de silencio por las muertes que hubo. En Facebook, ¿ustedes se pusieron el perfil ese? No, yo no. Yo tampoco. Porque vos fíjate que si a nosotros nos pasaría lo mismo, los franceses no se pondrían ese perfil con nuestra bandera, colores, porque ellos les darían igual. Pero acá como son bastante... Recordemos lo que son estudios modernos. Es lo que justamente iba a decir ahora. Eso. Cuando nosotros estuvimos en guerra con Inglaterra por las Malvinas, por guerra. No quisieron mandar. No nos quisieron ayudar, más que nada, pero vendría a ser hora más que nada no echar cosas en cara y olvidarlo. Pero igual. No queremos echar cosas en cara, pero qué bueno. Vieja. ¿Qué venís vieja con eso? Ahora bueno, ya sería el pasado pisado y bueno, tratar de mirar adelante. No somos las mismas personas que ellos fueron cuando nos ignoraron. Sí. Demostraríamos que somos mejores personas que fueron ellos. Y creo que se lo demostró a todo el mundo. También. Sí. También sobre los terroristas, que son personas muy jóvenes, adolescentes. Puede ser cualquiera un terrorista. Bueno, vamos a un corte. Bueno, dale. Un tema de... ¿De Michael Jackson? Hollywood. Ya volvemos. Something to one that fits the movie screen. She's headed for the big time. Estamos con nuestro programa Onda 80. Les vamos a contar que este es nuestro programa número 8. 8. Ya hicimos bastantes, creo. Bueno, ya son las 4 y cuarto de la tarde y vamos a seguir con nuestro programa. ¿No, chicos? Sí. Vamos con nuestro siguiente tema. Bueno, en caso de Mía. Mía. Tuya. Ah. ¿Es mía? Bueno, ¿qué nos va a contar de Mía? Sabemos que la encontraron. Sí, la encontraron. Estaba desaparecida de la madrugada del lunes. Sí. Bueno, se la había llevado la pareja de la madre. ¿Era la pareja? Sí, la ex pareja de la madre. Se la llevó y la encontraron en Junín. Bueno, cuenta también que el acusado vivía en situación de calle. ¿Sí? El carnicero puede ser, ¿no? Es el carnicero. El que tanto decían que estaban buscando. Sí. Bueno, tenía... Lo detuvieron en el... Bueno, él se iba de viaje con la nena. Sí, se iba a ir a comprar un boleto para un viaje, para poder viajar con la nena. Sí, bueno, y ahí lo descubrieron porque en el auto estaba... El maletero estás mal. El colectivo me parece que fue el que creo que iba a viajar en colectivo. Vio, ómnibus. Bueno, ¿no? Sí. Vio la foto de la nena en la ventanilla de cosas. La tenía pegada, ¿no? Sí. Sí. Y se dio cuenta que era la misma nena y le avisó a la policía. Sí. Y fue cuando la policía lo agarró y dijeron que, no, que el hombre no se resistió, tampoco negó su identidad, pero lo que sí negó fue la identidad de la nena, la identidad de Mía. Y cuando lo encontraron tenía un cuchillo. Ah, no, no sabía eso. Sí, sí, tenía un bueno, ahora el sospechoso está detenido y van a apelitar el cuchillo del acusado. Van a apelitar a ver. Sí, a ver qué onda. Bueno, estaba obsesionado sí. con la nena. Sí, con una nena muy chiquita. ¿Cuántos años? 6 años, ¿no? Pues yo. O menos. 6. Tenía 6 años y estaba. La familia estaba buscando desesperadamente. Sí. Pedían que pasen fotos por televisión, por todos lados, para poder encontrarla, porque la encontraron en Junín, ¿no? Sí, la encontraron en Junín. Por suerte la encontraron sana y salva. Y hicieron un rasguño, nada. Estaba bien. Sí. Sí, qué bueno porque... O sea, cuando vi la noticia yo estaba como re emocionada. Qué bueno que la encontraron. Porque yo cuando vi el caso, cuando lo escuché... Es algo muy me feo. Puse re mal porque es una nena. Las tías de la nena la estaban buscando desesperadamente. Ya que, lo que pasó. Ya que la madre no la puede buscar porque bueno, el hombre con el que sí, estaba asesinó a la madre de la nena y al hijo de la mujer. Sí, y en ese momento al hermanito de la nena. La nena había desaparecido desde ese día. Sí, y también la encontraron que cuando encontraron a la nena se dieron cuenta que estaba con la misma ropa de hace mucho tiempo, ya de hace rato, hace varios días. No sé, sí. Es algo muy feo, porque como le pudo pasar a ella, le pudo haber pasado a cualquier familiar, a cualquiera. Ya que el caso de la madre también fue muy feo. Desde ese caso lo empezaron a buscar a la nena, se dieron cuenta que la nena no estaba, no apareció. Fue muy trágico. Sí, a la madre la encontraron muerta y con el hijo, al hijo lo habían tapado con una persona, me parece. Todo y a la madre la habían apuñalada. Fueron 6 apuñaladas más o menos y tenía con el hijo de 3 años, le habían hecho 22 puñaladas. Fue sí, horrible. Y ahí no encontraban a la hija. Bueno, vamos a ir cerrando con este tema. Bueno, dale. Vamos a ir con un tema, Va y Ven de Daddy Yankee. Ya volvemos. Va y ven, ven, ven, ven. regresamos con nuestro programa Onda 80. Ya son las 16 y 27 de la tarde y vamos a seguir contando nuestro programa. Ahora vamos con nuestro tema, con otro tema. Estamos con los alumnos de primero B y vamos a hablar sobre el viaje de San Miguel del Monte, donde fuimos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Bien. Estamos con los alumnos de primero B y la profesora Andrea García. Estamos con Luciana, Jazmín, Iván y Brian. ¿Cómo están chicos? ¿Nos quieren contar a dónde fueron detalladamente en el viaje más o menos? Fuimos a San Miguel del Monte. Sí. ¿Cómo la pasaron allá? ¿Cuándo estuvieron allá? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo fue el día? ¿Qué es lo que hicieron allá? Sí. Ah, cuenten algo de cómo la pasaron más o menos. No tengan vergüenza, el micrófono no muerde. Sí. La que muerde es Brisa. Te descubrieron. ¿Alguien quiere contar algo? Una... ¿Cómo estaba el día? ¿Cómo fue eso? Bueno, todo no. ¿Cómo empezamos el día? Y el nublado. Nos fuimos con sol. Sí. ¿Y qué pasó después? Nos agarró la lluvia. Y nos hizo caminar una casi 40 cuadras para dar muchas vueltas. Nos hizo... ¿Hicimos caminar bajo la lluvia? No, cuando salíamos, íbamos al recorrido. Porque San Miguel del Monte tiene las calles como en diagonal y vino con nosotros el profesor Quiñones. ¿Sí? Y nos indicó un camino para llegar al Rancho de Rosas que fuimos a visitar y dimos toda una vuelta por unas diagonales. Y cuando nos íbamos le preguntamos a la guía cómo podíamos volver al camino en el que estábamos y nos dijo, acá una cuadra y media. Entonces para ir, el profesor Quiñones nos llevó por un montón de lados y para volver en realidad estamos una cuadra y media por una diagonal. Ahí nomás decidió dar toda la vuelta. Los chicos se quejaron de caminar. Sí. ¿Nos quieren contar qué es lo que vieron allá? La Casa de Rosas. Sí. ¿Y cómo era más o menos la Casa de Rosas? ¿Cómo era? De rosas. ¿Qué color? Rosa. Era bastante bajita porque él era bajo, ventanas chiquitas. Era muy chiquita la casa, era, ¿no? Un ¿no? ¿Yo? Era bueno, mi era bajo, era alto. Sí, porque sí. No, sí. ¿Y los otros eran enanos? ¿La casa cómo estaba porque hecha venían más o menos? En caballos y... Sí, cuando querían atacarlos. Cuando venían sí, pero más o menos la casa de Rosas, ¿cómo estaba hecha? ¿Qué estaba construida? ¿No recuerdan? Después de eso, ¿qué más vieron allá? Fuimos a un museo. ¿Museo? Sí. Museo de monte, había muchas monte, cosas sí. De monte, del federalismo. Sí, todo lo que eras. Del lugar. Y después volvimos al camping. ¿Qué hicieron en el camping con las actividades? ¿A qué jugaron? Al handball. Al handball. A la pelota. ¿La pasaron lindo? Más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque alguien mandó la pelota al agua y ya no la pudimos recuperar más. No. Y por la lluvia también. Bueno, pero la lluvia no fue tanto problema. A pesar de todo, la pasamos bien. Porque estábamos jugando todos abajo de la lluvia. Hasta que nos mandaron todo adentro. Lastimosamente, ¿no? Adentro del a jugar a las cartas. Bueno, pero jugar a las cartas fue divertido también porque compartimos un momento todos juntos, tomamos mate. Tercero B. No me dieron mate a mí. Estaban divirtiendo mucho con el chancho. ¿Chancho? Jorge. Sí. Ah, sí. Nosotros. Bueno, hoy acá somos poquitos en realidad. Fueron los dos terceros de la escuela. Segundo A y algunos alumnos de segundo B. Y primero B. Sí, fuimos bastantes cursos. Lo que pasa es que, bueno, ahora a la tarde están ellos. ¿Qué comieron? ¿Qué comimos? Hamburguesas. ¿Cómo estaban? Riquísimas. Acá quiere decir uno que está fea. Y bueno, tuvimos la mala suerte de que se vino la lluvia, de que no paró y la Dini tuvo que decir vamos a volver porque ya la tormenta iba creciendo, teníamos que volver en la ruta, el micro era de 2 pisos y era mucha responsabilidad. Además teníamos un alumno que se lastimó. Jugando la pelota con Núñez de tercero A, atajó con toda su alma. Ese gol no fue, pero dejó ahí su muñeca y bueno, nos llevamos al hospital, lo vendaron y cuando vino resulta que estaba fracturado. Así que está con yeso, Nico. Le mandamos un beso a Nico también. Y bueno, se terminó antes de lo que planeábamos, pero bueno, hicimos todo. Faltaron las pizzas. Faltaron las pizzas y próximamente les vamos a decir la fecha porque las están todas guardadas, frisadas, ya que lo hicieron los chicos, las trajeron. Y tenemos que pactar una fecha para ir y juntarnos todos los chicos de la escuela a comer las pizzas y los profes también. Pero todavía no tenemos la fecha porque sabemos que esta semana hay muchas lluvias. Mm. Entonces. Otra vez vamos a pasar lo mismo. Claro, tenemos miedo de poner un día y que llueva, así que más vale esperemos que el pronóstico esta semana es de lluvia. Que sea un buen pronóstico, un día lindo para que podamos pasarla bien y no nos pase lo mismo. Y también, ya que está, pasamos el mensaje de que se suspendió la muestra, que iba a ser el viernes. Y pasa al jueves de la semana que viene. Para todos los chicos que tenían que traer los trabajos, tienen un ratito más. Tienen más tiempo. Sí. Para armarlos y todo. Más de uno entonces se fue. Eso. Más de uno tiene más tiempo. Vos, por ejemplo. Yo ya lo terminé todo. ¿No? Sí, claro. Sí, yo soy muy estudioso. Yo. ¿A ustedes le mandaron algo para la muestra? Mentiroso. ¿A vos, Brian, que no hablaste? Sí. Dale, bro. También te vamos a preguntar cómo la pasaste allá en el monte. Bien, hasta que se largó la lluvia, que no duró el viaje ni 2 horas. Dimos después, 2 cuadras y se largó la lluvia. Y después te metiste al agua, a nadar. ¡Ah, qué bien! Y las zapatillas. Sí. Día que nos fuimos a las 6. A la mañana ya sonamos bien, creo. Más de uno estuvo acá a las 4 de la mañana. ¿Quién? Y él y los demás. ¿En serio? ¿Durmieron acá? Sí. ¿En la puerta? A las 4 ya estaban. No se querían perder el viaje, ¿no? ¿Qué onda? Que yo fui una de esas. ¿Y qué hicieron más o menos? ¿Cómo la pasaron alrededor de todo, redondeando todo más o menos? ¿Cómo fue? ¿Cómo la pasaron? El recorrido, caminaron todo esto, ¿no? Horrible la caminata y... Bueno, la caminata, el resto más o menos bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo feo fue la caminata. La lluvia, todo. ¿Van a hacer un viaje el año que viene? Sí. Sí. Ah, ¿a dónde volvería? Sí. ¿Tan sí. malo no fue? Bueno, vaya, ahora y allá. Mientras que no vayan caminando, dijeron. Mientras que le den clase. Bueno. Más o menos... ¿Alrededor de cuántas horas duró el viaje más o menos cuando llegaron o fueron? Y 2 horas y media por ahí. ¿A qué hora llegaron? No, estos chicos no tienen noción del tiempo. ¿No tenían reloj? Llegamos a las 8 de la mañana. Sí. ¿Volvimos alrededor de las 10 de la noche? Sí. No, yo le pregunté cuánto duró el viaje más o menos. ¿Está bien entonces? El tiempo del micro. Sí. 2 horas, está bien entonces. ¿2 horas y media? Más o menos. Porque no fue el mismo tiempo el de ida que el de vuelta, que veníamos con lluvia y tratamos un poquito más. Tuvieron que venir un poco más despacio seguramente por la ruta, mojada y eso. Sí. ¿Alguno devolvió? ¿Alguno se descompuso? Nadie. Sí, había gente molesta en el micro que pintaba. Sí. Eliseo. La profesora. Entre paréntesis, Eliseo. No fui el único. ¿Esta Melina? Fue Melina, Yara, Camila. Yo no pinté a nadie. Todos estaban pintando. Bueno, pero la pasamos bien, ya sé. Sí, sí. La pasamos bien. De viaje. Bueno, lo malo es que me tuve que bañar. Pero... Igual que les guste. ¿Rosario otra vez? ¿Como el año pasado o antepasado? No me acuerdo. No, Rosario pasó 4 años. ¿Antepasado? Sí. Y bueno, más o menos... Bueno, gracias por invitarnos. Me voy a seguir dando clases porque los chicos están esperando. Están solos, ¿no? Aprender más, les encantan las clases, así que nos vamos a estudiar. ¿Sabe lo que nos va a agradecer? Estamos escuchando a Skrillex de fondo, les decimos. Ah. Y bueno, vamos a... Una pausa. Vamos a una pausa, pero primero nos vamos a despedir de los chicos. Gracias por venir. Gracias por... Los invitamos cuando quieran, ¿eh? Chao, profe. Chao a todos. Chao. Mientras se van retirando, vamos a ir... Yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa tonada, piano, bajo y acordeón. Así tocaba Leonor, ritmo de cuarentetazo. El pibe Berni, Carlos Pueblo, Roland y el cuarto.

cumpliendo años, feliz cumple de Sonia Silva. Silvia. Sonia, ¿qué? Silvia. Silvia y de todos. No sabe leer. Ey, y de todos sus compañeros de segundo B. Disculpen, el chico no terminó primer grado. Sí. Repitió el tercero. La próxima semana se hará una rifa, se rifará la camiseta autografiada por todos los jugadores de Boca Juniors. La bueno, valor de la rifa, 50 pesos. Sí, vamos a contar eso de que la primaria sí está dejando una camiseta autografiada oficialmente por los jugadores de Boca Juniors. Es para lo... Está 50 pesos la entrada. Digo la entrada, perdón. La rifa. Para vos y Johnny. Para vos y... Para vos y... bueno, después... Un saludo a Xiomara y a Yelen. De primero A. De primero A. Un saludo a Lauti de... Lauti de Leo. Leo de primero A. Un saludo a Ali. Un saludo... Un saludo a Dylan de Franco, de primero A. Un saludo a Candela, de tercero A. Maxi. Bueno, sigamos. Maxi le manda un saludo a su tío, de primero A. Un saludo a Matías. Saludo. Y Julieta. Bueno, y Sabrina de quinto A. Le mando un saludo a su primo y prima, Víctor y Camila, y a mi familia de Facundo. Bueno, acá con Jere haciendo la tarea y escuchando. Romeo Santos. Bueno. Perdón. Escuchando a Romeo Santos. De Diego, quinto A. Un saludo a Maitena. Flor, Brisa, ay gracias Ana, Mili, Maya, Cintia, mierda, vieron mucho. Ale, José, ahora después. Ricardo, Oriana, Ricardo, dice. A todos los de sexto B, de Milagros Olivera. La hermana de Juan. Mando un saludo a toda la escuela 81. Yo, Nicolás, de quinto A, turno tarde. Bueno, esos gracias. Fueron los. Los saludos por hoy. Sí. Vamos a contarles también lo de la camiseta se rifa para están ayudando al nene de la primaria que tiene un problema y están juntando todo eso. Así que si quiere puede venir a la escuela a comprar la rifa a la escuela primaria. La están sorteando, la están rifando a 50 pesos y puede venir quien quiera. Es para ayudar nomás. Está muy grave. Para colaborar con la familia del chico, sí. Para poder ayudar al chico. Sí. Bueno, estamos terminando este programa, ya son las... Recuerden que estamos en Onda 80. Sí. Y hoy este es nuestro programa número 8. También le vamos a volver a repetir que se pasa la Feria de Ciencias, se va a hacer el 26 de este mes, las pasaron a esa fecha por el mal tiempo más o menos. Sí. Para que no vengan este viernes. Bueno, vamos a ir cerrando este programa y vamos a saludar a todos los operadores. Bueno, a los operadores. Gracias a nuestros operadores Jairo Orellana, Johnny. Y Jonathan Heinzenreder. Gracias por escuchar nuestro programa. Bueno, gracias Eliseo. Lourdes. Melina. Bueno, gracias, Brisa. Y demás. Y a los profesores que siempre están acá para ayudarnos. Siempre están acá haciendo ruido, digo. Abriendo y cerrando la puerta. Pero que lamentablemente ahora no sé dónde estarán, no sé. Se fueron al baño. Joda. Sí, ahora seguramente están tomando mate con la presi y demás. Bueno, chao. Muchas gracias por escuchar este programa y bueno, esto fue Onda 80. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Onda 80. La radio de la escuela. I am clearly broken and no one knows what to do. pieces of the puzzle don't fit, so I bound them into you. Onda 80.